En La Gente y su Defensor hoy tenemos una historia de vida. Es la de Norberto Sosa, que es empleado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien, trabajando, yendo con la gente a las cárceles y todo, empezó y se involucró en el trabajo también con respecto a tratar de dialogar, de escuchar a la gente que está privada de su libertad y tratar de llevar adelante un programa que él nos va a contar cómo se llama y que además sirve también para tratar de instaurar el diálogo, la negociación dentro de lo que es el ámbito carcelario. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sí, el programa se llama Probemos Hablando. Uh-huh. Y se trata fundamentalmente de usar la palabra ante todo. Uh-huh. Bueno, lo hemos implementado uh-huh. Con los abogados y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena de mi parte, muy buena y que por suerte tuvo su buena onda con los muchachos de la cárcel, los que están presos, y bueno, decidimos seguir con esto y seguir por más, ¿no? Contanos tu historia de vida, ¿cómo llegaste hasta ahí? Bueno, lo mío fue medio raro porque yo estoy en el área automotor, no tengo nada que ver con ir a las cárceles, más allá de que acompaño, pero no nunca entré. Uh-huh. Y bueno, me propusieron ir, si quería acompañarlo, uh-huh. al doctor Volpi para hacer este programa. Uh-huh. Le digo, bueno, sí, voy. No sabía con qué me iba a encontrar, porque la verdad, sinceramente, no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Cuál era la primera cárcel que fuiste? Marcos Paz. El módulo 20, la unidad 24, en Marcos uh-huh. Paz, de jóvenes adultos. Uh-huh. Y la verdad que era medio raro para mí entrar a un penal uh-huh. y hablar con presos, era uh-huh. totalmente diferente, no sabía con qué me iba a encontrar. Y por suerte hemos encontrado el pabellón A que fuimos, muy buena predisposición de ellos, uh-huh. Hemos ampliado este tema con otros también, con otros penales, con otros pabellones, uh-huh. pero bueno, ellos fueron los que me metieron y me dijeron que vaya, que siga, que quería que yo vaya. Bueno, hubo mucha buena onda, uh-huh. siempre hablando del tema de la palabra ante todo. Uh-huh. Es durísimo, sí. es muy raro decirlo nosotros, pero ellos son los que viven ahí y que a veces, más allá de muchas cosas, por suerte se pudo hacer. Arreglaron un problema que era de conflicto en otro momento, hablando. Así que eso a nosotros nos llenó de orgullo, porque entonces que no fuimos en vano, sino que algo sirvió. ¿Cuánta gente entra de la procuración o de organizaciones adentro de la cárcel a hablar con ellos? Nosotros somos cuatro. ¿Cuatro? Es un grupo de cuatro, sí. Uh-huh. ¿Y con cuántos más o menos internos hablan? 16. Ajá. Depende, 16, 15, uh-huh. pero más o menos ese es el grupo. Ajá. Depende cuántos estén en el pabellón. ¿Y cuántas veces lo visitan? ¿Una vez al mes? Una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Sí, todos los viernes. Ajá. Una vez a la semana. Y bueno, se hace un círculo y cada uno va contando lo que está viviendo, lo que está pasando. Lo bueno, lo malo, nos cuentan todos, nos abrimos todos y eso es bueno porque se hizo como una amistad. Hay confianza. Hay confianza, exacto. Hay confianza y bueno, se cuentan cosas que nosotros no lo sabemos, que está bueno porque sabe que se lo cuenta de confianza, que no estamos ni en contra, no estamos, o sea, nosotros estamos para proteger los derechos humanos dentro sí. de las cárceles, así que es muy bueno eso, es muy bueno. Y bueno, ahora queremos ampliar esto para otros horizontes también. Claro. ¿Y cuáles son los temas más recurrentes por los que se presentan quejas o por lo que los internos más los consultan? Ellos generalmente lo que quieren es su, por ejemplo, sus salidas. Quieren que cuando tengan que ir a las visitas, a las salidas. Esas son cosas que ellos generalmente son los que más... Sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Uh-huh. El tema de la familia, claro. Para ellos es muy, muy, muy fundamental porque se sienten solos ahí, están solos prácticamente. Sí. Uh-huh. Y eso es lo que más nos piden, ¿no? A veces cuando no pueden salir porque hay conflictos. Uh-huh. Y bueno, y qué sé yo, eso es lo que generalmente nos piden. Que es más, lo único. Después sí. hay otras cositas, pero bueno. Sí, sí. Más temas generales. Y bueno, y sienten que con ustedes y con la charla y con las visitas es como que ellos sienten esa compañía, sienten que lo están escuchando, que también es fundamental para contener un poco esa sensación de soledad que tienen ahí, ¿no? Tal cual. Eso es lo que nos dijeron ellos. Ellos se sienten contenidos con nosotros. Que no es que el servicio, a veces cuando salen a charlas, dice que no hablan lo mismo que hablan con nosotros. Se sienten escuchados también. Que fue lo que nos dijeron. Nosotros queremos que vuelvan porque sentimos que estamos con amigos. Y eso realmente es bueno. Bueno, te agradecemos mucho haber participado en nuestro programa, por supuesto, y como siempre, muchas gracias por la buena predisposición. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.